Cali, Cali Cuchi Cuchi, Cali, Cali, Cali, Cali Cuchi Cuchi, Cali. Salí de la casa un día por pura necesidad. Prestado pedí el fotingo a mi amiga Caridad. Ay, Cali, como yo le digo, su fotingo me prestó. Y esto te lo juro yo, del fotingo él nada sabía. Calidad, tu fotingo me dejó calgao. Calidad, calidad, me dejó botao. Calidad, tu fotingo me dejó calgao. Calidad, calidad, me dejó botao. Le cuento que con mi prisa, el fotingo aceleré. Asustado me quedé, mi corriendo con premura. Subió la temperatura, hasta que el motor el paró. Apreté el botón de arranque tantas veces como sea. Mientras más el chucho le daba, más chispa el carro soltó. ¡Cali! ¡Cali Cuchi Cuchi Cali! ¡Ay Cali! ¡Cali! ¡Ay Cali Cuchi Cuchi Cali! ¡Qué fotingo! ¡Qué fotingo! ¡Empújalo! ¡Mano arriba! ¡Vaya! Yo pensé que se quemaba el fotingo de Caridad. Mira cómo echa humo por adelante y por atrás. Yo pensé que se quemaba el fotingo de Caridad. Fuego bombero, se quema el fotingo. Yo pensé que se quemaba el fotingo de Caridad. Ahí yo le puse la primera, la tercera y marcha atrás. Yo pensé que se quemaba el fotingo de Caridad. Pero si sigue fallando, yo lo empujo por atrás. Yo pensé que se quemaba el fotingo de Caridad. Un automóvil, dos automóviles. Yo pensé que se quemaba el fotingo de Caridad. Tres automóviles y un fotinguito, jejeje. Desde tanto desespero fui buscando al maletero un recipiente inflamable, peligro. ¡Ay, contacto puro! ¡Ay, mira lo que me pasó! Yo apuré en total palau. El líquido cayó pa' afuera. Ese líquido está preciado. Ese lo boté a su lado. Yo apuré en total palau. El líquido cayó pa' afuera. Calidad, calidad, tu fotingo. Calidad, calidad, me dejó embarcado. Yo apuré en total palau. El líquido cayó pa' afuera. Ay, Cali, como yo le llamo. Ay, Cali, como yo le digo, cuchi, cuchi. Yo apuré en total palau. El líquido cayó pa' afuera. ¡Echa! Ahí nada más. Y el líquido cayó pa' afuera. Oye, vamos, vamos a ser niños, compadre. El líquido cayó pa' afuera. Y el líquido cayó pa' afuera. El líquido cayó pa' afuera. Ay, préstame el litico, va. Y el líquido cayó pa' afuera. Que mañana voy a pasear. El líquido cayó pa' afuera. Con el fotingo de Caridad. Y el líquido cayó pa' afuera. Me llevo a la familia. El líquido cayó pa' afuera. El líquido cayó pa' afuera. Y el líquido cayó pa' afuera. ¡Cali! ¡Ay, Cali, Cuchi, Cuchi, Cali! ¡Cali! ¡Cali! ¡Ay, Cali, Cuchi, Cuchi, Cali! ¡Qué fotingo!